para mí dan así más. Aunque la distancia te separe de mi lado, te juro que jamás te olvidaré. Aunque le duele, no quiero aceptar que tú tienes atrapado en tus manos mi corazón. Porque se cruzó nuestro camino y así se marcó nuestro destino. Aunque sé que no eres para mí, yo daría mi vida por ti, solo por ti. Thank you.